Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, Ona Metàl·lica. Bona tarda, bona nit, benvinguts a Metal Vortex, benvingut amb un febrer com el que feia temps que no teníem, un febrer pràcticament primaveral. El febrerillo loco només ha marxat per una cosa, perquè esteu dins de Metal Vortex, que és el programa de la corrupció, és el programa que intenta corrompre a tots aquells que no els agrada aquest estil, a que estigueu aquí acompanyant-nos a nosaltres. Així és que sense més, anem a començar aquest primer vespre. Bona nit, Sergio. Buenas noches, amigos del metal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Están contestando por ahí. Están contestando para el WhatsApp. Están aquí pintando ustedes, el WhatsApp. ¿No? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo estáis, amigos? Pues nada, vamos a meter un poquito de caña. La verdad es que estamos escuchando otra vez noticias malas, pero yo creo que son las últimas noticias malas. Está claro que los conciertos de... Bueno, de aquí hasta finales de... Espero que a finales de abril, principios de mayo ya se pueda, pero me está tocando mucho la moral. Ahora venía... Escucho la noticia de que... los eventos deportivos ya al 100% y los eventos de marzo, por ejemplo, para el 10 de marzo que estaba previsto Udo, para el 20 y pico de marzo que estaba previsto Wasp y otros muchos conciertos internacionales sobre todo, pues están posponiendo, y no solo eso, es que se están posponiendo, pero no te dicen fecha nueva, pues es eso, lo que me mosquea a mí. Pues eso es raro porque, por ejemplo, Bus acaba de colgar que vienen en marzo a Sardañola y a Reus. Sí, nacionales sí, pero... Sí, claro, pero estamos, pero estamos en lo de siempre. Son los países que van más atrasados y que para tocar allí pues tienes que tener unas condiciones, no sé qué, no sé cuántos papeleos, y ustedes dicen fuera. Yo espero que sea eso, porque yo creo que sí, porque si es otra cosa, si es porque no se venden entradas, es que es normal. Pero también puede pasar. Pero es que es normal, o sea, si yo no tengo garantizado de que van a venir, no la compro hasta una semana antes. Correcto. Y eso va a costar. Y eso va a costar, o sea... Aquí nadie va a comprar una puta entrada a dos semanas antes hasta que confirmen de que empiezan la gira. Claro, pero gira. Tú piensas que además los grupos seguramente querrán algo por adelantado, lo que sea, le dirán, esto no es un tiempo de adelanto. Claro, supongo. Al final es una rueda, es una cadena. Claro, es un bucle. Espero que no entremos en ese pez que se muerde la cola, en ese bucle, porque entonces, claro, si las bandas quieren la pasta por adelantado, si no hay entradas vendidas, porque claro, la gente tiene inseguridad. Y el promotor está más tieso que su puta madre. Hay promotores, los hay que todavía devuelven la pasta de la entrada, pero los hay que no. Sí, sí. Entonces sí. La gente no se arriesga. Pero bueno, pero ante el mal, ya como he puesto en el WhatsApp que tenemos aquí nuestros amigos y compañeros, siempre os quedará la asociación Rock and Bite. ¡Sí! Es un buen concierto de auténtico heavy metal. ¡Ay, ay, ay! ¿Habéis escuchado, no? ¿Habéis escuchado con bandas locales, amigos? Con Savage, Noctambuls y Cruzada. ¡Ay, ay! O sea que... Que no, bueno, local son de Cataluña, son bandas locales. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar con un disco que cumple 35 años. Estamos hablando de Carleman Nightfall, el segundo disco, el EP de debut del gordo Mesías Marcolín, uno de los personajes más entrañables de la escena del metal. Ya venían de un disco, pues bueno, pues piedra filosofal de lo que se le llamó el metal, el... ¿Cómo coño se le llamaba? Doom, joderse. Epic Doom. Yo creo que el Epicus Domicus Metallicus, para mí que es mejor este disco Nightfall, y la verdad es que viene una trilogía con tres discos fantásticos. Aparte de ahí, nunca fueron lo mismo. Ya ves tú, le van fe, tío, una versión, digamos, electrónica al Doom y todo, aquella... Doom, Doom, Doom, Doom. Muy bien, ahí, David, que decir que David no está bebiendo y tened mucho cuidado porque igual no lo pilláis tampoco, ¿eh? O sea, igual es peor. Es peor, es peor. Pues nada, amigos, vamos a empezar con ese fantástico Nightfall y el tema que salió de single y como bueno, pues como anécdota interesante, porque tiene un videoclip que está de puta madre, que el tema se llama Bewitched. Está el entre los, digamos que, ¿cómo se le llama esto? Los que están ahí de gente de, ¿cómo se le llaman las películas? Los que están de figurante, de extras. Los de figurantes. Está el cantante Death, que a lo mejor algunos sabéis que fue el de Mayhem, ¿no? El que se pegó después un tiro y tal y cual. Y ahí empezó Mayhem, la historia. Pues está sí. Ahí también haciendo de zombie. Un cameo por ahí, ¿no? Sí, ya empezaba a hacer sus cameos, exacto. Se le veía una gran carrera a ese hombre. Pues nada, ahí tenéis Bewitched. Bueno, amigos, ahí tenéis ese clásico del Doom. Y os recomiendo mucho ver ese videoclip. Es muy divertido, además, ¿eh? Y la canción rezuma maldad por los cuatro costados, ¿eh? Es tremenda, tremenda. Muy bien, muy bien. También os recomiendo un concierto en Dinamo, que se puede ver. Y está muy bien, ¿eh? Pero no Dinamo antigua, de una bicicleta, de un coche, Dinamo, ¿de qué? Open Air, que en aquella época el Pepe sabrá, ¿no? Que era un rollo así tras metal, y esta gente siempre los metía en ese embolado. Sí, los metían en ese estado. Y esto, y claro, realmente, claro, esto se quedaba en tierra de nadie, porque claro, esto ya me dirás tú. Te tocan los Exodus con Paul Baloff y después te tocan esto y ya sabes. Pues bueno, eso era. Pues ya sabes, con la raqueta para. No, esa era la excusa perfecta para irte a la barra al bar. Ya te digo, y después, bueno, el que se iba a la barra, vale, pero había alguno que antes de irse a la barra le tiraba algo. También. Ya sabes. Bueno, pues nada, aquí comentando nuestros antepasados bárbaros, ¿eh? ¿Eh? Aquí hay alguno que ya es un antepasado, que está por aquí, enfrente mío, de la época. Bueno, pues nada, vamos a continuar con uno de los grandes novedades de este año. Estamos hablando del último álbum de Saxon, que salió el día 4. Y deciros de que, como reacción, estoy esperando las listas, los charts españoles, pero... Sí, que ya salió la última vez en los charts españoles. Creo que ha salido. Sí, ya han salido los charts. Pero ya en los charts en británicos es su disco mejor clasificado desde el Power and the Glory. O sea, el número 17 en UK en la primera semana. Y el número 3 en Alemania, es su récord. No está nada mal, ¿eh? No, nada mal. Ahora, es verdad que, claro, nadie compra un disco, y es verdad que los heavies son de los que se lo compran el primer día. Y evidentemente eso pega resalto. Pues nada, amigos, vamos a poner su último single antes de que sacaran el álbum. Y un tema para mí muy bueno, muy épico. ¿Estás de acuerdo, Miguel? Sí, sí, la verdad es que es un tema muy en la onda Crusader. Sí. Pero bueno, que es normal que vuelvan a los orígenes, me parece correcto. Luego pondremos otro grupo que también está revisitando un poco arsenal. Y me parece, además, no solo el tema, sino me parece todo el disco un disco compactísimo, fantástico. Muy equilibrado. Muy equilibrado, y que se te hace corto, que es lo que le echamos de menos en muchos discos, que dices, ostras, cuando ya llevas tres cuartos de hora ya dices, joder, que no se acaba esto. Y este disco se te hace corto. Diez canciones, pero las 10 sí, muy bien trabajadas y muy bien hechas. Exacto, uno rápido, uno más lento, uno rápido, uno más lento. O sea, la cosa... Fluye. Fluye. Pues nada, amigos, aquí tenéis un ejemplo de este discazo, que el tema se llama Pilgrimage. Carpe Diem, new album. Thank you. Bueno, amigos, ahí tenéis este pedazo track. Os lo recomiendo, el videoclip está muy bien. Y nada, carpe diem, aprovechar el día. Sí, y recordad que actuarán el 2 de julio del 22 en el Rockfest Barcelona, si las cosas va bien. Yo creo que sí. O sea, lo que no entiendo es que ahora se cancelen, ¿no? Pero yo creo que ya para abril, mayo, la cosa se tiene que abrir o se va a montar una muy gorda. Sí, muy gorda. Bueno, buenas noches, Miguel. Vamos, hola, buenas noches, David. Buenas noches a todos nuestros oyentes aquí desde el 107.2 de la FM, Radio Despí. Y ¿Teléfono? Teléfono no me acuerdo, no. 666, no. De número de B. Muy bien, sale, muy bien. Bueno, a ver, que tengo aquí... La chuleta. Bueno, nada, simplemente pues, seguimos con más novedades y seguimos con un adelanto de un disco que saldrá ya mismo, el 25 de febrero. Todas las dudas, todos nuestros temores se verán ya a ver lo que saldrá, pero la banda, vamos a hablar de Scorpions, que han sacado su tercer single... del que será su próximo disco Rock Believer, que como digo saldrá el 25 de febrero. Y nada, han sacado un vídeo que tampoco es una foto del rato con la canción, no han hecho un vídeo específico para el tema. La canción se titula Seven Son, medio tiempo, que la verdad es que, bueno, está bien, después de la canción Rock Believer, que nos dejó el cuerpo un poco... Sí, exacto. ¿Verdad? El segundo single a mí me hizo pensármelo en comprármelo. Pero es verdad que este tema me ha vuelto a subir. Porque es verdad que, bueno, es un tema así de lento y tal. Pero es que me recuerda muchísimo a la de China White. De Blackout, la que acaba el disco Blackout. Incluso sí. Un rollete Animal Magnetic así en plan lento, pero me suena Scorpion, pero por todos los putos lados. Es un medio tiempo, pero la verdad es que ahí las guitarras sí que están afiladas cuando entran. La verdad es que es un tema de típico base rítmica y voz con la melodía, pero las guitarras cuando entran van afiladísimas. A mí me puso a 100. O sea, la verdad es que sí, ¿no? Así que nada, nos van dando una de cal y una de arena los Scorpions, como casi siempre. Como casi siempre. Y nada, y decir que, bueno, si los queréis ver en directo, pues el único concierto que darán en Barcelona será en el Rock Imperium de Cartagena. Así que nada, habrá que si los queréis ver, pues tendréis que viajar. Si sois de aquí, si sois de Cartagena, obviamente no. Así que nada, pues nada, sin más, verlo por vosotros mismos, porque este tema la verdad es que sí que está bien y nos da, resurgen nuevas esperanzas para afrontar el disco con garantía. ¿Cuántos temas es el puto disco? Son 16 temas, o sea, acabamos de hablar del disco de Saxon con 10 temas, que se nos hace corto, pero yo creo que es una buena noticia y está bien. 16 temas. Es cierto que me parece que están en dos CDs. Ah. Que harán como... Para comprarte el doble y... Sí, ya saben, ¿no? Probablemente, bueno, tal. O a lo mejor hacer una edición de lujo y uno con 10 temas y el otro con 16. No lo sé todavía bien, pero bueno. Por ahí pueden ir los tiros. Bueno, ¿qué haremos, Pepe? Pues nos grabaremos las 10 mejores y después la otra 6 de bonus. Bonus track. Claro, las 6 baladas que tendrán, claro. Bueno, pues ahí tenéis el tema Seven Sun. Se llama Sun de sol, no de sol. Hijo. Sun, no seven, son. Seven Sun. Es que se dice igual. Siete soles, ¿no? El séptimo, porque es seventh con TH. El séptimo sol. El séptimo sol, amigos, sabéis que no había solo un sol, hay 7 soles. ¿No? Para los Scorpions sí. Lo dice Klaus Main. Así que nada, disfrutad del tema. The seventh son. The blackbird sings a melody as innocent as it can be. Your inner freedom's shining on. Take your love. the seventh sun. A child is born, a man has died, a time of joy, a time to cry. The voice of love, the only one, your soul will always shine in the seventh sun. In the seventh sun. In the seventh sun. In the seventh sun. Doncs aquí teniu el tercer tema, que ja sona Metal Vortex, en aquest dimecres 16 de febrer, diguéssim, passat dos dies del Dia dels Banyuts. Bueno, ¿qué os ha parecido? Sí, yo creo que... Vamos a ver. A mí me ha gustado, pero yo aviso que voy a poner un tema que es más Scorpions que Scorpions. Pero bueno, ya... Pero está bien, sí. O sea, China White, bueno, supongo que es redundante, ¿no? Todo el mundo dice lo mismo. ¿Redun qué? Que se repite, sí, redundéis. Bueno, yo seré, yo, ya que ha pedido Sergio opinión, yo seré par con palabras. Muy Scorpions. Ay, ay, ay. Yo creo que es muy Scorpions este tema. Está bien, ¿no? Es claro que sí. No. Es un hombre, es que hacía tiempo que Scorpions no era muy Scorpions, o por lo menos no sonaba a Scorpions. Sonaban a Scorpion de, como dice Sergio, de corte inglés, ¿no? De Pazuca Tamboli. Y bueno. Es que Sergio está muy influenciado por ese show en tierras francesas, donde vio otro mundo, el mundo de Crazy War y todo eso, y dijo: yo quiero ser como. Yo quiero este ambiente, pero claro, estás muy lejos, Sergio. Ese ambiente de Francia, acuérdate. Ese ambiente de Francia hay que recordar, tío. Nos estamos meando en el vaso. Era increíble, increíble, increíble, tío. Era como si fuéramos dos motas negras, tío, en un concierto de peña del Corte Inglés, tío. Nosotros lo ves que ahí privando y tal en el chiringuito, el tío, el moro, decía, pero tío, no veas cómo le dais, ¿no? Y la gente ahí pasaba de lado. Estábamos solo nosotros. No había peña privando. Era algo exagerado. Te dejaste de estandarte alto. Y después, cuando llegamos dentro, claro, evidentemente, era un ambiente, tío. Y los franceses miraban allá a las dos matas y de putos españoles aquí privando, tío, a los cerdos. Esto es catalán, ¿eh? Además, dormimos en el coche. Y sabes, de esto de, ¿sabes? Solo estaba nuestro coche en el aparcamiento, ¿sabes? De segunda mano era, no coche. Sé, hubo por ahí gente que la gendarmería, una mecha, y la gendarmería para intentar quemar. La gendarmería nos picó. Te marcó ese show, te marcó. Venga, buena nit, Pep. Pues bueno, buena nit, David, buena nit a todos. Y bueno, amigos, ahora traigo, cambiando de registro, una banda asturiana, dos que hace un groove metal bastante bueno, bastante aceptable para mi gusto. Formados en el 2019, pues os traigo un tema de su LP debut sacado el año pasado, llamado Entropy, con el tema Keep the Wolf from the Door, o sea, una bandita bastante buena. Y bueno, sin más os dejo a Self Aware y sus riffs demoledores. ¡Ahí, castaña! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! We'll be right back. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda asturiana de growth metal llamada Self Aware. Una muy, muy, muy buena banda a tener en cuenta para todos los amantes de este género. Que ya habéis dado, tiene esos dejes, esos pasajes muy típicos de Pantera. Claro, que más o menos son los que cogieron el testigo a principios de los 90. Sí, los Panteras... Los Panteras americanos, segundo, claro. Los segundos, los que los primeros no hablamos. Está prohibido, los primeros Panteras. Stop. Sí. Bueno, hola, calegos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, Ángel, buenas noches, chaval. Pues nada, vamos con un tema de actualidad. Ya sabéis que hace muy poquito ha sacado nueva galleta los Korn, hablamos de ese Requiem. Y que, bueno, que yo aún no he escuchado, pero bueno, ya lo escucharé. Y vamos a celebrar esta efeméride poniendo uno de sus temas más, bueno, uno de sus muchos hits que tienen, grabado en directo en la sala CBGB, la famosísima, la icónica sala CBGB de New York, que me parece que ya no existe. Tal Bronx, no existe, no existe, hace años que no existe. Bueno, es una sala eso, mítica, al mismo nivel que la sala Docks de Hamburgo, o la Embruto en Zaragoza, o la Maestranza de Sevilla. Vamos a poner ese tema, es el Fallen Away From Me, y vamos a disfrutar de esas siete cuerdas, guitarras de siete cuerdas, esos acordes totalmente abiertos, y esos riffs perturbadores. Por tanto, ponos vuestro mejor chándal, ¿vale? Y vamos a dedicar este tema a un hombre que siempre tiene los pies en el suelo, A. Marín. Con todos vosotros, con y poneros el chándal Adidas. Marta. Falling away from me. Ahí tenéis ese ambientazo en el CBGB, que por cierto, ¿sabéis qué es, no? Ya lo comentamos una vez, la adivinanza. ¿Qué significan las letras, el acrónimo CBGB, David? Sí, como has comentado, sí. No, no significa eso, significa Country, Bluegrass and Blues. ¿Te acordarás o no? No. Menos mal que los compañeros sí que se acuerdan. La verdad es que no, la verdad es que no me recordaré. Vale, hombre, ya. Bueno, yo vengo a pasar aquí a una de las formaciones seguramente más valoradas, de las que van a iniciar a la India lo que es el procedimiento del heavy metal, van a conseguir incorporarlo, y parlo de una formación que ahora ya, pues ya van néixer cap a l'any 88, quasi fins al 2000 no van poder treure cap LP, diguéssim, de forma de l'extra radi, i seguia com una formació underground. Parlo de Scriptos, que ara ja amb 6 àlbums a l'estudi, els dos últims, el del 2019 i aquest últim del 2021, titulat Forge of Danger, doncs han gravat per AFM Records. El seu so, heavy metal tradicional, un tema curtíssim de 3 minuts, i us deixo amb ells. Ells són Cryptos. Ecologar Pure Natural. Bueno, aquí ha saltat la merda aquesta. Aquí ha sacat. Bueno, pues aquí teníem els Scriptos. Bona banda, David, bona banda. Sí, però ja lo pusiste el otro día, lo que pasa es que iba doblado. Yo estoy repasant y de fa dos mesos que no es punxo. Bueno, dos meses, bueno, es posible. Al menos dos meses, o sigui, desde l'any passat. Desde l'any passat que no. Pero te l'has montado, pero te l'has montado como si fuera una novedad, lo que pasa que aquel día, ¿te acuerdas que no veía el teclado? Y es novedad, porque en aquel momento... Bueno, pues se continúa, Sergio, anda. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con una banda que a vosotros os sorprenderá que la ponga, pero la voy a poner. Estamos hablando de los Darkness. De los Darkness. Sí, grupo alemán. De Darkness. La banda esa británica que pegaron un pelotazo brutal con el. Exacto, con el cantarín aquel. El Permission to Land, ¿no? Aquel que batió todos los récords en Inglaterra. Son dos hermanos, ¿no? Sí, dos hermanos, Juskin o algo así, ¿no? ¿Y con quién tocaron de violeros? ¿Tocaron con uno...? ¿Aquí? Sí, puede ser, ¿no? Sí, pero ¿hace poco? Ya hace años. Bueno, esta gente sobre todo tuvieron un pelotazo, como suele pasar ya últimamente en Inglaterra, que sus pelotazos solo se los montan ahí, ¿no? Pero eso fue brutal, el primer disco. Voy a poner su segundo disco, y no está mal, lo que pasa es que el cantante ese, la verdad es que... Esa voz tan cantarina, ¿no? Cantante y guitarrista. Ahora acaban de sacar un álbum que no lo he escuchado, ¿eh? Porque no lo he escuchado. Ya me dirán si está bien o no para escucharlo. Pero bueno, me dio por... Venga, vamos a escuchar un poquito a esta gente, ¿no? Y voy a poner un temita de su segundo disco. Un disco que evidentemente ya después de la avalancha del primero, pues a nivel de ventas no fue lo mismo, pero aún fue potente. El disco se llama One Way Ticket y vamos a poner un temita... Con la locomotora que sale, ¿no? Correcto. Sí. Y vamos a poner un tema que mi hermano Ángel sé que tiene el disco, pero sé que no lo ha escuchado. No. ¿A qué no? Pues ya son unos cuantos, ¿eh? Es que pero tampoco lo encuentro, o sea... No lo encuentro, yo tengo muchos tuyos. Yo tengo una estantería de tus discos. No lo encuentras, bueno, ya sabes, lo tengo yo, soy tu hermano, no pasa nada. Hombre... Bueno, pues nada, después de esta revelación se ha quedado totalmente noqueado. Pues nada, amigos, vamos a poner este disco y un tema que está de puta madre. De puta madre, ¿eh? Donde demuestran a esta gente que también saben tocar. El tema se llama Valve. Que no sé qué coño dirá. Valve. Es un gran tema, ¿eh? Vas to the Valve. Vas to the Valve, no. Bueno, que yo sé que es una pasión oculta del Pepe, ¿eh? No, los Darnes, ¿eh? Yo sigo diciendo, lo comentamos antes aquí en Entre Bastidores, que ese nombre, el nombre del grupo, que es fundamental, ¿no? Cualquier banda, no tiene, es un nombre funesto para intentar llegar a las masas, como es un grupo que parece. Tú, ¿no?, que eres un publicista, bro. No, pero a ver, que te llaman La Oscuridad, yo pienso eso en Joy Division, en no sé, pero La Oscuridad y... El Night in the Night. Por ejemplo, pero... ¿Pero qué quiere decir Night in the Night? Uno que llega borracho a tu casa. Sí, sí, bravo. Muy bueno, esta sea, Pepe. El Pepe, ¿sabes qué pasa? Se va de la casa, gracias. Como el David no desayuna cerveza, no hay paridas. Tira salir. No hay paridas, tío. No está agudo, hoy, David. Que te van a echar. Que demanen venir a chupar sangre a fer les proves d'aquestes que fan sempre laborals. Vaya. Saca, ya he dicho, me van a sacar las patas abajo. Me van a sacar hasta los higadillos. Bueno. Cómprate un hígado portátil. Que eso va muy bien, y va todo al hígado portátil. Uno de porcelana. La muestra está en lo que me van posar la semana, el año pasado, diguéssim. Están aquí también batucando dijous. Y bueno, y el tío ya no sabían si estaba la ambulancia ya, pero no sabían si truca ya directamente a tres ambulancias o guarda para importar. ¿A qué se le ocurre una revisión médica borracho? Si es que, vamos, normal. Después te dijeron que, chico, que ya te estaban cavando la tumba, ¿no? Cuando te hacían el diagnóstico, ¿no? Son las 9 del vespre. La temperatura és de 12 graus. La humitat és del 88%. Da tiempo, sí. Seguimos en Radio de Speed 107.2 de la FM y vamos con más heavy metal, desde ¡ay! Luego. Heavy metal germano, no, perdón, sueco, centroeuropeo, de los 90. Hammerfall, que van a sacar el disco dentro de poco, el 25 de febrero. Ya han adelantado su segundo single. Y bueno, unos Hammerfall que qué vamos a decir de ellos, ¿no? Que la verdad es que mantuvieron, ¿no?, un poco el heavy metal, por sí, lo menos en Europa, sí, en los 90, cuando todo estaba perdido, cuando todo se fue a la porra. Sí, por lo menos hicieron que una nueva generación estuviera. Es unos Hammerfall que han encontrado su fórmula en la que se sienten cómodos y no la dejan. La verdad es que no van a hacer un disco malo porque ellos siempre ya tienen su zona de confort, que la verdad es que les funciona y tal. Pueden sacar un tema pues mejor, peor, tal, pero bueno. Y la verdad es que los dos adelantos, y este sobre todo, pues la verdad es que están muy bien. Está muy bien, lo corroboro. Hay un vídeo que han sacado, el tema se llama Venerate Me, y con una colaboración especial. No voy a decir de Steve quién. Bay. No voy a decir, ay, de quién. A ver si lo pilláis, el que, desde luego, porque es muy evidente, o sea, es que canta la lengua. El que no lo pille, desde luego, que deje de escuchar Metal Vortex. Hoy lo va a acertar, ¿eh?, el David, que está, ¿eh?, muy avispado. Eso, que hoy no va, se entera, lo va a de ninguna. Hasta David. Reto. Que no se entera, ahora el, se va a enterar. El que, rato, reto. El que ¿cómo no se la, está estando fresco? El que no lo acierte. El que no lo acierte, ya, pues no. No debería estar escuchando Metal Vortex. Que se vaya a su casa. ¡Vete! Que escuche el Benidorm Festival. No, que escuche mierdas rock, así. El Rock FM. Bueno, decir que estarán de gira, se supone, en abril, acompañando a Helloween. el 8 de abril en el Within Center, el 9 de abril en el San Jordi Club. Ya veremos, porque una fecha que estaba a principios de abril, que era Geoff Tate, que iba a presentar su disco Empire y Rage for Order, pues ya ha dicho que no. Así que ya veremos. Así que ya veremos. Ahora, Heavis, estoy seguro que estáis ahorrando todo el dinero que nos habéis gastado, ¿eh? ¿Eh, Pepe, o no? Sí, sí. ¿Eh? Todo ese dinerillo tú te lo metes en la caja. En la caja, pensión. ¿Eh? Estoy por comprarme un BMW con lo que he ahorrado. En principio, la gira de puerta, ¿no? De Halloween. En principio, la gira de Halloween con Hammerfall empieza el 24 o 25 de marzo en Noruega. Y esa será la fecha. Si empiezan en Noruega, vendrán. Si el 24 de marzo todavía hay mierdas en Europa, pues nos joderemos y no veremos ni a Halloween ni a los Hammerfall. Así que nada, sin más, este tema, Venerate Me, estados atentos, después del solo hay un pequeño interludio y luego vuelve el estribillo y escuchad bien a ver quién es el que colabora con Steve ellos. Pay, seguro, sí. Venga, ahí tenéis, sí. Venerate Me. El Pepe, seguro. Steve Pay. I'm gone. Bueno, gran final para un gran tema. Y bueno, lo habéis adivinado todos. Aquí han habido un poco de dudas al principio, pero no, al final, King Diamond ahí en ese estribillo, en esos coros, más que reconocible, vamos, David, ha sido tremendo. ¿David? David ha dudado. Bueno, ha sido muy diplomático. David, bueno, es que lleva, va sin alcohol, solo lleva tres días, claro, al final, aún la frescura, aún le queda la onda expansiva, ¿sabes? No tiene su vitamina. Claro, no. Que, tendría que estar limpio durante dos años para empezar a carburar. Claro, tiene que destilar, ¿sabes? Tiene que supurar todo. Sí, supurar todo. El hígado está todavía... Cómprate un hígado portátil, que es lo que se lleva ahora. Ahora lo sé, de cerámica. Como una mochilita... La paleta es la merienda, la autodiálisis. Exacto. Y ahora dice que hay un pack con riñones y todo. Un hígado por trae. Incluso en los pulmones, ya está. Son muchas ideas. Te lo llevas todo por ahí y ya está. No será por ideas. Lo vas a saturar. Va a ser una mochila y se acabó. Lo llevas en una mochilita como si nada, como si fueras al campo. Te vas a salvar. Y no hay problema con la mochila. Y el perrito, ¿dónde va? No, que me voy a la montaña. Después te tiras ahí todo el día, ¿no? Va con los zapatos y con los patos de pizza. Tío, con el perrito aquí al lado, ¿sabes? Qué ojedito ahí. Y viene abrigadito con esas. Bueno, ¿te show para el Pepe o no? ¿El Pepe o no? Venga, Pepe. Venga, vamos ahora. Venga. Pero con lo bueno de verdad. Ay. Con lo auténtico heavy metal y de casa. Ay. Y ahora os traigo una bandaza de Tarragona que por fin, como ya dije en alguna ocasión, están predestinados a ser una de las mejores bandas de heavy metal del país. Y aquí os traigo un adelanto llamado Salvados, de lo que será su primer trabajo, que está a puntito de salir, llamado Titanes, y me refiero a Cruzada. Anda, una banda que tendremos la gran suerte de tenerlos este 4 de marzo en la Sala Boulevard San Juan de Espí, con Sabas y Noctambul, gracias a la asociación Rock and Bike. Y sin nada, os dejo a Cruzada. Vais a flipar en colores, heavy metals, pero a tutti plen. ¡Ay! Somi. Siempre está ahí. Pues bueno, amigos, aquí habéis oído esta gran bandaza de Tarragona Cruzada, que, por cierto, el que quiera ver este espectáculo, pues se tiene que acercar el viernes día 4 de marzo a la Sala Boulevard, con otras dos bandazas, Savage y Noctambules. ¿Y cómo se llega al...? Por Bizum. Ah, digo... Es que yo vivo al lado. Pero bueno, tiene el tranvía, la estación Miquel, Martí y Pol. La biblioteca. Y luego Martí tiene los autobuses, deje delante mismo, que vienen todos de Barcelona. Pero que igualmente, a ver, mucha gente vendrá en coche o en moto. Y aquí no hay policías, que lo sepáis. Aquí la policía somos la nosotros. Esa, ¡ay, Pepe! No. Eso va a sonar muy poco. ¡Ay, andalo! Los Black Panther tenemos ahí de seguridad. Venga, Ángel. Esa me recuerda a la película esa de Infiltrado en el Ku Klux Klan. ¿La habéis visto? No. Pues es guapa. Bueno, pues a lo que íbamos. Vamos, me ha hecho gracia que mis compañeros hayan puesto un tema de Scorpions, que es la actualidad. Y yo quería también hacer un homenaje, pues eso, a este grupo, que es el mejor grupo de covers de Stingers, ¿no? Estos Scorpions de Hanover, que lo hacen realmente muy bien, ¿no? Aprovechando que van a sacar nuevo disco de aquí a muy poquito. Y vamos a ver un tema que... Por cierto, me han robado el disco. Yo me compré el anterior. Yo no he sido, ¿eh? Me han robado, o sea... Qué bien suena, y no llegó. O sea, no me lo traje a casa. Si parecen Scorpion. Grupo. Uno por otro. Bueno, unos cuantos por otros. Y un grupo que es con un tema que suena muchísimo, muchísimo a ellos, y que es el grupo Nickelback, ¿vale? Un grupo que realmente denostado en el gremio, por eso, pues es muy comercial y, bueno, canadiense también, y que, pues eso, ¿no? Esas ínfulas de querer ser Def Leppard y tal, ¿no? Y llegar a toda la... Estos son los que hicieron una canción para la banda sonora de Spider-Man, ¿no? Del primer Spider-Man de Sam Raimi. Sí, sí, y más cosas, o sea, insisto, y tienen hits también muy pseudo-grunge y tal. Y, bueno, pero, bueno, que en mi opinión, pues nunca llegaron a tener esa... Bueno, en mi opinión y de muchos, ¿no? Ese glamour y ese carisma, ¿no?, de paisanos suyos como Neil Young o la policía montada, ¿no? Pues nada, vamos a poner un tema que lo suena tiene, muchísimo... Lo tiene escrito de sus paridas, ¿eh? Este tío es un desgraciado, lo tiene... mientras trabaja, oye, en vez de trabajar, se prepara las paridas. Se lo voy a decir a la mamá, ¿vale? Para oye, ya está bien, coño. Y vamos a poner un tema que, eso, que insisto, que suena muchísimo a los Stingers, ese Animals, de ese All the Right Reasons, y que, atención, fijaos sobre todo en esa mano derecha, mano de santo, con todos vosotros, un tema que más mataría, Rudolf Schenker, por este tema, bueno, con todos bueno, vosotros, bueno. Nickelback. ¡Aporte! Alaska. Ese sonido muy, muy canadiense. ¿De Quebec? ¿Montreal? Por ahí. Aquí estaban, aquí estaban. Bueno, pues, vaya que continuamos una historia una mica paranoica, una mica extraña, y que la verdad me ha fet relativa y relativa ilusió. Bueno, relativa no, me ha fet ilusió y dic, joder, aquesta penya es mereix, doncs, sortir aquí a Metal Vortex, per dir una mena, tothom s'ho mereix, la veritat, però no coneixem tot ni es pot punxar tot. Són dues hores que sabeu que estem aquí, emitint a través de les 3w.radiodespim.com, a través del 107.2 FM, Baix Llobregat, a través de Asalto Mata Radio Rock, ja som ja 60 i pico d'emissores associades, i són radio online, 24 hores de programes de rock i de heavy metal. I bueno, d'una de les bandes ens ha arribat una gent de Galícia que s'anomenen Xamain, però Xamain l'escriuen amb una X inicial en comptes d'una S o una no confundir con el grupo de Danzig, no? Exacte, ni Xamain, ni Xamain, ni Xamain, és Xamain però amb X. Uh-huh. I seguidament d'una A, una H. L'LP que han preparat ara mateix s'anomena Na Alma. Són nou temes, però ja tenen el projecte de gravar nou temes més. Canten en gallec, barregen, diguéssim, els inicis de Theatre of Tragedy amb música folk, amb instruments de Galícia. I el tema és que tot això ve d'una acadèmia, des d'un centre oficial de rock school que hi ha a Galícia, que una de les alumnes se li va presentar a la professora un tema que tenia, que havia composat ella, i li va proposar a la professora el que a veure si el podien registrar. Es va començar a implicar la professora i va començar a demanar músics dins de l'escola, als xavals que estan estudiant i altres professors va demanar ajuda, van començar a gravar temes, fins que això ja ha passat a ser una formació compacta. I amb totes les idees que han anat sortint, doncs ha sortit aquest LP. Anem a escoltar dins de lo que és aquest LP. Aquest LP, en aquest cas, la primera part es composa de sis temes, més tres, que són que formen part del mateix conjunt. Anem a escoltar, dins del No Alma aquest, dins de lo que és el preludio, la segona part, la part xul del preludio. Anem a escoltar-los ara mateix aquí. We'll be right back. Doncs ja que teníeu aquesta fantàstica formació gallega, xamany, amb el tema plenilunio, ara em surt, hòstia, amb el tema plenilunio, part segona. I si m'ha oblidat dir una cosa, canten en gallec aquesta penya. O sigui, una formació per tenir en compte i com dèiem per aquí certes esferes, doncs deu, si això es presentessin a Galícia sonarien més viking. Esto es más Mago de Oz, ¿no? És més viking, això. Una ira. Grupo folclore gallec que vienen de los celtas. Bueno, decir que el Pepe es promotor, o sea, ya sabes. Sí. Que tú vas creciendo, y esa sonrisa que tienes, ya mismo te traen los chutas. Fuera de antera te diré una cosa, Sergio. Lo ves, ya está. ¿Qué? ¿Traerás a Kiki Dowin? No me lo digas dos veces. Al Rock and Bash. Tengo contacto con él, ¿eh? Bueno, con la familia. All right. A ver si va a hacer el primer concierto en Rock and Bash. Soy una caja de sorpresas, ¿eh? Venga, Ángel. Bueno, pues nada, si la semana pasada hacíamos un mini informe sobre lo que supuso el grunge, vamos con una de las bandas también culpables de todo aquel apogeo. Hablamos de los Stone Temple Pilots de San Diego. Y que sobre todo son conocidos... Stone Temple Pilots, San Diego. Y que sobre todo son conocidos por eso, por la muerte del señor Scott Weiland, que también estuvo en Velvet Revolver. Y bueno, una muerte y una vida, sobre todo a este artista, que yo creo que merece ya, pero ya un documental de esos de carroña, porque además murió de una manera, o sea, un círculo vicioso imposible, ¿no? Es decir, super yonki. Divorcio, o sea, pagó el pastón. Por mi barrio no sé si pasó. No, pero te digo. Era de la zona franca. Divorcio, que le costó un pastón, luego la manutención de los hijos y no podía parar de tocar, porque del Bill Bob lo echaron, ¿vale? Y no paraba de tocar y cada vez estaba peor, más junkie, más trabajo, bueno, más, Pepe, más, te puede decir más un impuestos. De que tampoco y es sin tan tocar. Total. Que y sin tocar, eso sí. Sin tocar las pelotas como mucho. Pero que se fue al otro barrio. Y bueno, vamos a ver su tema, de su segundo disco, que también fue número uno en Billboard, hablamos de ese Purple. Vamos con ese Silver Gun Superman. Con todos vosotros, Stone Temple Pilots. Habéis tenido esa versión punk de este tema. Atención, en versión de coleccionista, doble CD, remasterizado, ese Purple. ¿Cuándo te las has comprado? Bueno, pues, oye, son las 9:30 ya de pasadas. Vamos a seguir 12. Con más temitas y sobre todo con un disco que ya ha sacado uno de las bandas punteras del death metal melódico, también con toques progs. Hablamos de Amorphis, que ya han sacado su disco Halo, el pasado 11 de febrero salió. Un gran disco, un disco en la línea de su sucesor, que para mí, con el anterior, tocaron el techo. ¿Sí? ¿Has leído la misma que yo? No sé. Acabo de salir ahora, ¿eh? Ah. Bueno, tocaron techo. Metal, ¿no? Yo creo que tocaron techo, llegaron a su máximo. Sabadell, ¿no? Y, no sé, pero es buena. Yo también la ojé de vez en cuando. Tiene buenos escritores. Steve Page. Vale, venga, va. Ahí está, Miguel, ahí. ¡Dale, canta! ¡Hooligans! Hablaba de Amorphis, que han sacado disco. Y bueno, nada, eso, que estaba en la techo, que habéis tocado techo. Alcanzaron la cúspide con su anterior disco. Y en este disco, pues bueno, sigue la línea. Quizás no es tan brillante en algunos momentos. Realmente, claro, lo acabamos de escuchar, hemos tenido el recorrido del anterior. Pero bueno, decir que eso, el disco Halo, la canción, han sacado, justo cuando salió el disco, el mismo 11, sacaron el single, que es el primer tema que abre el disco, Northwards. Y decir que, bueno, en principio solo los podremos ver en Cartagena el 24 de junio, en el Rock Imperium Festival. Así que habrá que esperar, me gustaría que hiciera una gira y podemos ver, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, ahí os dejo a Amorphis y este Northwards. 1100 qué? Discos. Thank you. Fenomenal tema de inicio de este nuevo disco, Halo, de los Amorphis. Y bueno, pues ahí tenéis todo lo que es Amorphis, lo tenéis condensado en esta canción. Melodía, velocidad, caña, voces guturales, voces limpias, lo tenéis todo. Toques proc, toques también, tiene algo de folk también ahí, lo tiene todo. Todo tal como eran los seus segons començaments. Sí. Esos LG, Thousand Lakes, una pasada, una barbaridad. Sí, sí, la verdad. Van ficar es que la sí. pota, yo considero fan de Amorphis, ¿eh? Van ficar la pota en Tuonela, per mi no la van ficar, però bueno, va ser l'època també fosca de Paradise Lost i bueno, però després s'han anat recuperant i aquest tema sona increïble. Sí, sí, no, és una barbaritat, és al principi del disc i la veritat és que bueno, que entres ja com un canó. Bueno, anem per a un altre tema, no, Pep? Pues sí, amigos, ara pues cambiamos de registro y ahora pues como aquí todos los estilos abarcamos todos los estilos para todos los reggaetón. Hasta ahí no llego, hijo mío. Para todos los nuestros oyentes, pues ahora os traigo una banda de Gandía, Valencia, que hacen un rock con toques punk. Y como pues no tengo pues más información, os dejo este tema de su disco llamado como la banda, XDM Plus, con el tema, y ahora los comentarios dejaré un minuto a ver, Por detrás mola más. Bueno, hombre, completamente parla, de acuerdo. Parla cuando estás en un concert, bueno, que estás a radera de todo y no ves una puta merda. Claro, es que lo importante es saber quién lo dice eso, si quien da o quien recibe. Claro, okay, por eso he dejado el inciso, digo, a que se explayen mis compañeros. Hay que puntualizar, pero bueno, siempre donde hay picardía y alegría. Y pueden preguntar a la política, pero así por detrás mola más. Ahí estamos. Eso también, esa es otra. Sabía que iba a dar juego, ¿no? La canción. ¿Y por qué lo tienes de baja forma este? Bueno, eso lo has dicho, que está de baja forma. Bueno, sin más os dejo a estos rockeros de Gandía llamados XDM Plus. Por detrás mola más, mi corazón está ardiendo. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta banda de rock punk de Gandía, Valencia, con la canción Por Detrás Mola Más. Y cada uno que piense, si habéis escuchado la letra, no tiene nada que ver con lo primero que se te viene a la cabeza. Y que aquí, como aquí todos los estilos, abarcamos todos los estilos dentro de lo que es el metal, el rock, el doom, el rock, el metal progresivo, como le gusta a Miguel, y las bandas del este de David, y de la India y de la Conchinchina. Pues bueno, amigos. Eso está bien. Eso está bien, claro. Aquí, como dice el refrán, la arca de Noé cabe de todo. Bueno, pues hay que continuar ya, quan queda un quart d'hora per tancar el que és la nostra programació amb una, es podria dir políticament, amb una coalició de metal. Hòstia. A una coalició de metal. La coalició en la... Frankenstein o la coalició, perquè, clar, últimament ja tenim... No sé, la de Pepe i Vox. Hombre. En aquest cas és una coalició de Dinamarca. Hòstia. Que Dinamarca, a més del susodicho abans, King Diamond i tot això, doncs hi ha poques formacions que hagin tingut la repercussió a nivell internacional. O sigui, que pertanyen a formacions underground que tenen tots els seus treballs al carrer i s'han juntat un mogollon de penya durant la pandèmia de 2019, 2020, 2021, fins ara, aquest any mateix, fins al 2022, en el que aquesta penya que s'anomena Psicomania, amb una ogo gegant, Psicomania, treuen el primer LP homònim, Psicomania. El tema, Psychotic Pat, aquesta formació el que té de particular és que a l'haver-hi tants membres, tanta gent que ha anat participant i provenents de formacions de heavy metal clàssic, de thrash metal i de death metal, pues que aporten bastant a la música. Aquí teniu aquest tema, són el Psicomania. Bueno, aquí teníeu aquesta formació de Dinamarca, són el Psicomania, i si diguéssim d'una gran mena, no aporten unes coses noves, però tenen un so una mica particular dins de lo que és la generació del thrash metal. També hi ha temes més durs i alguns altres més elèctrics, més metal, amb la veu aquesta particular d'aquesta persona. Continua amb Miquel, quan ja pràcticament ens queden 7 minuts per al final del programa, d'aquest programa del 16 de febrer. Pues sí, ya vamos a acabar este programa. Nos vemos la semana que viene todos. Ha sido un placer, la verdad, estar una semana más con todos vosotros. Y nos vamos a despedir casi con un grupo que va a sacar disco ya mismo también el 11 de marzo. Está previsto que los Ghost, por unos criticados, por unos... Fantasmas. Sí, los fantasmas. Van a sacar disco titulado Impera. La verdad es que aquí siempre les hemos dado alguna collejilla que otra. Los hemos puesto porque creemos que están en la onda, ¿no? De lo que es el rock y el metal. Y que, bueno, que es el metal actual y que también obviamente hay que ponerlo también y tenemos que abarcarlo todo, como han dicho antes. Entonces, Ghost, pues aquí a veces le hemos criticado demasiada comercialidad, demasiada musicalidad, ¿no? En el sentido de que, bueno, que eran los temas ya a veces ya se pasaban, ¿no? De bailables, de poppy, ¿no? Parecían los ABBA con un poco de distorsión. Sin embargo, este tema que han sacado, el primer adelanto de su disco Impera, la canción que se titula Call Me Little Sunshine, ahí sí que, a ver, no son duros, ¿eh? Pero sí que es verdad que ya es un tema un poco más tétrico, ¿no? Más acorde con su imagen, ¿no? Porque, claro, van con esta imagen tan satánica, y luego te ponen canciones súper bailables, súper eurovisivas, y este tema pues sí que me parece un poco más malévolo, ¿no? Más dañino, más demoníaco. Y bueno, deciros que a ver si van de gira, está previsto que en mayo ya nos visiten, el 7 de mayo en el Palau Olímpic de Badalona, ojo, los Ghost ya llenando el Palau Olímpic de Badalona, cuando hay otros grupos, ¿no? Que no se atreven a hacer pabellones, grupos de alto standing, ¿no? Diríamos, y el 8 en el Palacio Vistalegre, o sea que tampoco es que sea fecha única, sino que hacen Madrid y Barcelona en dos pabellones de unos 15-20 mil personas, ya veremos los que llenarán, ¿no? También es complicado, ¿no? Porque mucha gente pues esperará hasta el último segundo para ver que no cancelen. Entonces ya veremos cómo resultará. Bueno, el caso, nada, quedan 5 minutos, lo justo como para la canción, que me parece que dura unos 4 o así. Así que nada, ponemos esta canción, Call Me Little Sunshine de los Ghost, y nos vemos el miércoles que viene todos. Buena nit a tothom, fins la setmana vinent. Merci per estar amb nosaltres. We'll be right back. Són les 10 de la nit. La temperatura és de 11.